te damos gracias por lo que hemos oído ya. Y ahora, Señor, te ruego que tomes el control de este siervo tuyo y de todos mis oyentes. Que tu palabra, Señor, sea trazada bien, fielmente, y cumple el propósito con el cual tú quieres que sea predicada, y que cada persona pueda escuchar y entender. Pon en los corazones de todos una actitud que contribuya para poner sentido en lo que estamos oyendo, en lo que estamos meditando. Y te pido el poder y la gracia de tu Santo Espíritu para predicar tu palabra en esta noche. Bendice, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Amén. La muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo revela una serie de profundidades espirituales, una serie de enseñanzas, de doctrinas inimaginables para la mente humana. Entre tanto, no sucedía y la palabra de Dios no nos era revelada. Es decir, todo lo que pasó aquella tarde, a la hora novena, las 3 de la tarde, abarca una cantidad de logros, el cumplimiento de una serie de propósitos divinos, mucho más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no es un acontecimiento falaz o un acontecimiento simbólico, un acontecimiento que algunos quizá pudieran pensar, los cristianos están pensando en esa muerte del Salvador así como una fantasía. El Señor Jesucristo verdaderamente murió en una cruz. Y no solamente es un hecho histórico, sino es un hecho que trae una riqueza espiritual insospechada. Y quisiéramos en esta hora hablar de aquellos logros o alcances de la cruz de Cristo. Y por decir la cruz de Cristo me estoy refiriendo, por supuesto, a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los incrédulos creen que la muerte de Cristo fue solamente eso, un buen líder, un buen hombre, que pues no pudo evitar que lo crucificaran, y como era la ley, la costumbre de aquellos tiempos, pues sencillamente lo crucificaron. Los romanos lo crucificaron y murió. Y qué lástima, y era un buen hombre, y qué lástima, ¿no? Y así pasó. Pero la palabra eterna de Dios, la revelada, inspirada palabra de Dios, nos dice los propósitos con los cuales Cristo murió. Una ocasión le comentaba yo a un hombre letrado, un profesor, y le testificaba de Cristo, y yo le decía, usted sabe que Cristo murió por nuestros pecados. Y él dice, sí, yo sé que Cristo murió, pero ¿por nuestros pecados? ¿Qué es eso? ¿Cómo me vienes tú a decir que Cristo murió por mis pecados? ¿De dónde sacan eso? Esa es una religión que inventó que el Nazareno pues murió por nuestros pecados. ¿Cómo sabes eso? Y toda la respuesta es sencilla, porque la Biblia lo dice. Bueno, la Biblia lo dice, pero ¿qué es la Biblia? Pues nada menos que la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedes decirme tú que la Biblia es la palabra de Dios? Pues lo ha demostrado. Sus evidencias son irrefutables. El libro de los libros, el indestructible libro de Dios. Dios quiso dejarnos escrito un libro. y revelar en Él su voluntad a nosotros. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de raro en eso? ¿Qué hay de increíble en eso? La Biblia es una realidad. Y ha transformado a millones y millones de personas y nos ha transformado a nosotros y seguirá transformando vidas en el curso de la historia y nadie lo puede negar. Este libro es vivo. Cambia vidas. La Biblia tiene evidencias suficientes para demostrar que es el libro de Dios, la revelación de Dios al hombre. Y creemos en él. Desde la creación misma, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta la culminación de sus profecías en Apocalipsis, por supuesto, pasando por la muerte de nuestro Salvador. Es cierto que muchos no lo niegan, es cierto que muchos no lo creen, es cierto que es rechazada por muchos, pero también es cierto que muchos somos testigos de que la Biblia es un libro que cambia vidas y que la muerte de Cristo ha sido eficaz a nuestras vidas, a nuestros corazones. Me gustaría, hermanos, recordarles las pronunciaciones de Cristo en la cruz. Los relatos de la cruz de Cristo están narrados por los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La primera de las palabras de Cristo, las frases, por supuesto, que Cristo pronunció ahí, llamadas las siete palabras, la primera la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23 y versículo 34. Lucas 23, 34. Cuando dice la Escritura, entre tanto ustedes buscan el pasaje que la muerte del Señor Jesucristo se llevó a cabo en un lugar llamado de la Calavera, un monte a las afueras de la ciudad de Jerusalén que tiene las características, los rasgos por las cuevas y las cosas que caprichosas se revelan en la naturaleza, en la geografía de esa montañita, que parece realmente una calavera humana. Y le llamaban el monte de la calavera o el Gólgota. Y allí fue el Señor Jesucristo teniendo a sus lados derecho e izquierdo a dos malhechores. Y la primera pronunciación que emana de los labios de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 23:34 es esta. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Tenía en sus labios la verdad el divino maestro cuando dijo esto? Por supuesto que sí. ¿Había algo de sarcasmo en las palabras de Jesús? De ninguna manera. Había una contundente verdad que abarcaba mucho más que la expresión en sí tenía como descripción. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso habla un poquito más allá y lo vamos a ver en unos minutos más. La segunda palabra de Cristo en la cruz también la registra el mismo evangelista Lucas, capítulo 23 y versículo 43. Esta es la segunda palabra de Cristo en la cruz. Sería bueno marcarlas en la Biblia, ¿no? Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo cuando uno de los malhechores escarnecía al Señor y dice Lucas, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro ladrón, malhechor, crucificado al lado del Señor, repelaba tales injurias diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ¿qué mal hizo? ¿Qué mal hizo? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. A lo cual el Señor le contesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es increíble que ese ladrón haya visto a Jesús, un cuerpo totalmente destrozado, mucho más destrozado que el cuerpo de los dos malhechores. El Señor Jesucristo había sido azotado cruelmente conforme a la costumbre de los romanos, con un látigo, de varias puntas, y en las puntas ponían objetos afilados de acero o de hueso. Y cada azote era descargado sobre las espaldas de, en este caso, del nuestro Señor, y al regresar el azote, se traía literalmente tiras de la piel. Su cabeza había sido coronada de espinas, y aunque se cree que las espinas solamente abarcaban sus sienes y toda la circunferencia de su cabeza, se ha descubierto que las coronas no eran solamente una corona que circundaba sus sienes, sino una especie de casco que perforaba todo el cuero cabelludo. Al Señor le habían mesado las barbas, según los profetas anunciaron. Le arrancaron las barbas, no con navaja, no con cuidado, se la arrancaron a puñetazos. El Señor Jesucristo tenía todos sus huesos descoyuntados, todos, según el Salmo 22. El dolor era insufrible. Isaías el profeta dijo que el rostro del Señor era sin parecer. No tenía apariencia humana por los golpes, las bofetadas, la corona, la sangre, lo desgarrado que estaba todo su cuerpo. Había permanecido más de 48 horas sin dormir ni comer. Había pasado la agonía del Getsemaní cuando el Señor, al sudar, su sudor era como grandes gotas de sangre. Su cuerpo se estaba literalmente deshidratando y el corazón estaba a punto de estallar, cosa que sucedió a la hora de la muerte. Y ese cuerpo bendito, pendiente de la cruz, fue el que escuchó las palabras de aquel pecador arrepentido pidiendo salvación. Fue a ese Jesús al que el ladrón arrepentido le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo podía ese ladrón creer que ese cuerpo destrozado sería rey? ¿Cómo podía él creer que esa muerte del cual estaba siendo él testigo era una muerte que le traería a él vida eterna? Y fue por esa fe de ese ladrón arrepentido, fue por esa confianza que depositó ese ladrón en el último instante de su desastrosa vida. Esa fe y esa confianza que puso en el Maestro, aunque lo vio moribundo, destrozado, peor que ninguna otra cosa en ningún otro ser humano. Y por esa fe es que el Señor le contesta y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es la segunda palabra que el Señor, no olviden esta palabra, vamos a ver un poquito más adelante de esto. La tercera palabra de Cristo en la cruz la encontramos en Juan 19, 26. Juan, en el intento de revelar la divinidad de Cristo, entre tanto Lucas revelaba su humanidad. Juan 19, 26 y 27 encontramos la tercera palabra de Cristo. Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Siempre hemos dicho, hemos visto que los discípulos de Jesús huyeron cuando los perseguidores llegaron al Getsemaní. Sin embargo, la Biblia nos dice que había uno que le seguía de lejos, y ese era Marcos, cubierto con una sábana. Pedro le había negado, estaba por ahí, pero Juan, llamado el discípulo del amor, el que había recostado su pecho, su cabeza en el pecho del maestro en la última cena, estaba al pie de la cruz. Lo que el valor y arrojo de Pedro no había logrado, lo que la determinación de un Pedro no había logrado, Pedro dijo, iré contigo hasta la muerte. Esa valentía se convirtió en cobardía a la hora de la decisión. Lo que no pudo lograr ese arrojo, lo logró el amor, porque Juan, aunque callado, era un discípulo que amaba. Y dice la Biblia que el Señor tenía especial amor por Juan. Y de todos los discípulos, el que estaba al pie de la cruz, arriesgándose, corriendo cualquier peligro, al pie de la cruz, al lado de María, la sufriente madre de la humanidad de Jesús, tratando él de ser un consuelo a ella, al pie de la cruz, alzando sus ojos y viendo tan terrible sufrimiento de ese ser amado, el Señor, movido en compasión, mira a esa noble y santa mujer y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y luego ve a Juan y le dice a Juan, he ahí tu madre. Y la Biblia dice que desde entonces el discípulo la recibe en su casa. Aún en la hora de la muerte, el Señor se acordó de su madre y la dejó amparada en buenas manos de un hombre que sabía amar. ¿Notan eso? No la dejan en manos del atrevido Pedro, o del inteligente Bernabé o Natanael. No se la dejó en manos del perspicaz Andrés, sino en manos de aquel tierno y compasivo que sabría cuidar de él, que ponía el énfasis donde se debía poner, el amor por su madre, y la recibió en su casa como su propia mamá. Esta es la tercera palabra de Cristo en la cruz. La cuarta la encontramos en Marcos 15:34. Vamos todos a Marcos 15:34 y marquemos allí, si tienen a bien, la cuarta palabra de Cristo en Marcos 15:34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Indudablemente, hermanos, el peso de nuestros pecados era mucho más grande que el peso de la cruz y de los clavos. Se han encontrado restos de crucificados con un solo clavo traspasando los dos tobillos de un crucificado. El Señor no estaba atado a la cruz, estaba clavado. Y la Biblia repite una y otra vez, crucificado. Y si bien la Biblia dice madero en algunas ocasiones, todo lo que quiere decir es que la cruz era de madera. Pero no podría decir crucificado si solamente estuviera atado a un madero, como argumentan algunos. Era los brazos abiertos, clavado en una cruz. Y la razón por la que eran clavadas no solamente las manos, sino también los pies, es para que los pies soportaran el peso del cuerpo. Imaginemos el dolor, es inimaginable. Cuando los romanos querían ya que los crucificados se murieran para bajarlos de la cruz, y en este caso el peso de los judíos para que ya no se quedaran en la cruz el día de reposo, entonces fueron y les rompían las piernas al crucificado cuando todavía este no había muerto. Y eso era para que el peso que soportaban las piernas todavía dejara de haber ese soporte. Entonces se les rompían las piernas y entonces que morían asfixiados. La postura de la cruz los hacía morir literalmente asfixiados. El corazón estallaba. Era algo espantosísimo. La muerte más espantosa que mente humana jamás haya imaginado era la cruz. La Biblia decía que maldito el que era crucificado en un madero. Y Cristo llevó esa cruz, esa muerte, para que su muerte alcanzara al más maldito de los pecadores. Y fue allí. Gloria al Señor, los profetas decían que no sería quebrado hueso suyo. Y cuando vinieron los romanos a romperle las piernas a Jesús, se la rompieron a los ladrones. Ellos habían soportado más tiempo porque sus cuerpos no estaban tan flagelados como el cuerpo del maestro. Y eso no es todo. El Señor llevaba en su cuerpo los pecados de todos nosotros. Y eso lo hizo morir. No le rompieron las piernas, había muerto ya. Y al punto de morir, el Señor alza su voz y dice Marcos, a gran voz, dice, clamó, y eso ya habla de sonido fuerte, y a gran voz, el auditorio de la creación resonó cuando el Señor clamó a gran voz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dijo Padre mío, dijo Dios mío. Lo que el Señor estaba viendo era el rostro del Padre vuelto al lado, porque a la presencia de Dios no es posible soportar el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él estaba muriendo en nuestro lugar. Y por eso clama, refiriéndose a Dios como extraño, no como padre, no como aquel al cual se acercaba en las horas de oración, largas horas de oración que el Señor tenía con su padre allá en el huerto de Getsemaní, y le decía, Padre, no hacía muchas horas había dicho, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y él se sentía morir en el Getsemaní y temía no llegar al Calvario. Por eso decía, Señor, si es posible, pase de mí esta, pero no sea mi voluntad. Él quería llegar a la cruz y vino un ángel y le fortaleció. Pero ahora aquí en la cruz, él no está diciendo Padre, él está diciendo Dios, ¿por qué me desamparaste? Literalmente el Señor fue desamparado por el Padre a causa de nuestros pecados. La quinta palabra la encontramos de nuevo en Juan 19, pero ahora en el capítulo, en el versículo 28. Juan 19, 28. Juan 19, 28 dice, y voy a esperar a que busquen allí si quieren subrayar el pasaje. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Dice el relato que corrieron y le empaparon una esponja con vinagre y poniéndosela en un hisopo, una vara larga, se la acercaron a la boca. En su más transido dolor, una de las palabras que Cristo pronunció fue esta: tengo sed. Tengo sed. No registra estas palabras ni Mateo, que quiere presentar a Cristo como rey, y lo hace. Ni Marcos, que tiene como tarea presentar a Cristo como siervo. Ni Lucas, que tiene como propósito presentar a Cristo como humano, sino Juan, que tiene como énfasis revelar la divinidad de Cristo. Y es él el que nos dice que una de las frases que Cristo pronunció fue esta: sed tengo. Luego entonces, esta palabra no hablaba sino de una terrible sed, porque aquello que se estaba consumando fuese valorado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La sed de Dios no es una sed por un vaso de agua, sino una sed porque sus hijos le reconozcan y los impíos se vuelvan a él. Sed tengo y le dieron vinagre. Hablaremos poquito más de esto enseguida. La sexta palabra la encontramos ahí mismo en Juan 19, versículo 30. Continuamos en el relato, estaba ahí una vasija llena de vinagre, estoy en Juan 19, 28, dice, tengo sed. El 29 dice, estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo había sido consumado. El trabajo había sido hecho. La obra había sido completada. Nada absolutamente había quedado pendiente. La obra del Señor Jesucristo en la cruz fue completa, absolutamente completa. No habría necesidad de agregarle una sola obra más para la salvación. Todo había sido consumado. Lo que estaba siendo consumado, hermanos, no era la muerte, sino los propósitos de su muerte. El fin, el objetivo de su muerte había sido consumado. Después de que el Señor pronunció esas palabras, dijo otras palabras que vamos a ver enseguida. Pero cuando todo fue consumado, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó divinamente, porque dice de arriba abajo. Se rasgó. Alguien fue testigo de aquello. Alguien estaba allí, los sacerdotes estaban presentes en el templo cuidando de aquello. Entre tanto, el nazareno estaba siendo crucificado y algo terrible pasó. Y entre tantas cosas que pasaron fue que el velo del templo se rasgó. Nadie debería ver el lugar santísimo, ni siquiera asomarse porque moría irremediablemente, inevitablemente. Pero ahora de pronto el lugar santísimo está accesible por un velo roto, no de abajo hacia arriba como si hubiera sido hecho por los hombres, sino de arriba hacia abajo como hecho por la mano de Dios. El acceso al lugar santísimo donde era imposible llegar, ahora era posible porque todo había sido consumado. La séptima palabra fue la registrada en Lucas 23, 46. Lucas capítulo 23 y versículo 46 nos dice así. Convendría leer desde el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya tienen eso, ¿verdad? Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto es de las 12 de mediodía a las 3 de la tarde. Hubo tinieblas sobre toda la tierra, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Después de haber dicho, Dios mío, ahora está diciendo, Padre. Pero antes de decir, Padre, había dicho, consumado es. Ahora la comunión con Dios estaba abierta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Exhaló su último suspiro en aquella cruz. Ahora bien, en la palabra de Dios hemos encontrado varias palabras, válgame la redundancia, que nos revelan los logros de la cruz. Y dado que son siete las palabras de Cristo en la cruz, He tratado de encontrar una relación entre los logros de Cristo en la cruz y las palabras que Cristo pronunció en la cruz. Hemos aprendido, mis amados hermanos, que una de las cosas que el Señor logró en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, fue reconciliación. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 10. Y varios otros versículos allí, vamos a verlos rapidito. Y vamos a ver este logro de Cristo en la cruz. Romanos 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice allí? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20, encontramos estas palabras. 2 de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios. Sigan buscándolo. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16, encontramos la misma doctrina. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, ¿qué cosa? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 22. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 22 dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Una de las cosas que Cristo logró en la cruz fue reconciliación. ¿Sabe usted lo que es reconciliarse, verdad? Hacer la paz. Paz con Dios. Nuestros pecados nos enemistaron con Dios. Dios no puede tolerar el pecado en su presencia, pero hubo una forma de poder lograr la reconciliación, y eso es mediante la cruz. Así que cuando el Señor estaba exclamando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que quizá le pudiéramos llamar a la primera palabra, la palabra de la reconciliación. Ya no somos enemigos de Dios. Cuando aquella cruz, aquel sacrificio en la cruz se vuelve eficaz en nosotros, somos reconciliados. No porque nosotros hayamos logrado algo o porque hayamos hecho méritos suficientes para encontrar la gracia de Dios, el favor de Dios, sino porque hubo uno que nos reconcilió con Dios. Cuando el Señor clamaba en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquella expresión que estaba diciendo el Señor, en otras palabras, no tomes en cuenta los pecados de ellos. Esa verdad se aplica a nosotros cuando nosotros hacemos nuestra la cruz de Cristo. Es decir, cuando habiendo visto lo que Cristo logró, lo aceptamos como algo que bien lo recibimos. Hay quienes rechazan eso. A quienes le rechazan no encuentran reconciliación. No hay manera de reconciliarse con Dios, no hay religión que nos reconcilie, no hay obras que nos reconcilien, no hay acto religioso piadoso que nos reconcilie con Dios. Hay solamente una obra, y esa es la obra de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, nos reconcilió. Otra cosa que Cristo logró en la cruz, amados hermanos, fue justificación. En Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, encontramos esta verdad. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Y en el capítulo 5 y versículo 18 dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el capítulo 8, versículo 33 dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La palabra justificación, relatada por el apóstol Pablo preferentemente, es decir, el que más menciona la palabra justificación aplicada a la cruz de Cristo, es el apóstol Pablo. Lo que esta palabra quería decir, o tiene la intención de decir, es declarado justo, lo contrario a condenado. Este penitente, este pecador, lo declaro justo. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, por la obra consumada en la cruz, como si nunca hubiésemos cometido pecado. Eso es justos. Justificados por la fe. Y dice por la fe porque depositamos nuestra fe en Él. Así que no solamente el Señor nos reconcilió y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo me pongo aquí en el lugar que ha sido destinado por mi voluntad y tu voluntad para decirte, Señor, los hombres y yo estamos reconciliados. Y la segunda es justificados. Es decir, Señor, los hombres están recibiendo una declaración de justos como si nada hubiera sido pagado, porque todos nuestros pecados estaban siendo pagados en Él, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, cuando el Señor clamaba su segunda expresión, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es porque aquel penitente arrepentido estaba siendo declarado justo. Increíble. Ladrón, sedicioso, homicida. Y en el último momento de su existencia, puso sus ojos en Cristo y creyó en Él. Ese cuerpo muriéndose literalmente, Él creyó que iba a resucitar. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y eso le dio justicia. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, nos puede llevar a lo que dice Gálatas capítulo 4, y este es otro de los logros del Calvario. Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa, hermanos? La adopción de hijos. Adopción. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Ahí nos dice que la muerte de Cristo nos dio adopción. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y Efesios 1:5. Vamos ahí, Efesios 1:5. Dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No solamente, hermanos, el Señor en la cruz vino a limpiarnos de nuestros pecados. No solamente usted puede decir, yo en Cristo voy al cielo. Ya tengo entrada al cielo. Y mucho más que todo eso, hermanos, todo eso está implicando que Él nos reconcilió con Dios, nos justificó ante Dios y nos adoptó como sus hijos. El Señor pudo haber pagado el precio de nuestros pecados y decir, bueno, ya está pagado, ahora el resto depende de ti. ¿Qué tal si yo voy por la calle y en el supuesto caso que yo fuera un gran hombre potentado, mucho dinero, mucha bondad en mi corazón, y veo a un miserable ahí tirado en la calle, enfermo, llagado, muriéndose, y le digo, ¿sabes qué? Tengo compasión de ti. Ven, levántate. Te voy a llevar a un hospital y te voy a curar y te voy a sanar y te voy a alimentar. Y ese hombre cree en mí y yo le ayudo y en brazos lo llevo al hospital y pago los gastos para que sea curado, atendido. Y entonces ya que me lo dan de alta, a la semana, a los 15 días, voy a donde él y le digo, pues ya hice por ti lo que tenía que haber hecho. Vive tu vida. ¿Qué hubiera pasado con ese pobre miserable? Pues hubiera regresado, porque no tiene de qué vivir. No tiene nada, está abandonado, está en la ruina. Pero ¿qué tal si a lo contrario yo le digo, mira, ya te levanté, ya te sané, te salvé de la muerte, pero ahora quiero que seas mi hijo? Vamos a ir al registro civil, vamos a ir a las autoridades, y te voy a adoptar como mi hijo. Vas a llevar mi apellido. Vas a vivir en mi casa. Vas a tener mis propiedades como tuyas. Vas a ser mi heredero. No te va a faltar nada en toda tu vida, porque eres mi hijo. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. No solamente nos salvó de los gusanos y de la muerte segura, sino que nos adoptó como sus hijos. Por eso dice la Biblia, clamamos Abba Padre, que quiere decir papi o papito, una expresión de cariño. Por eso cuando Cristo clamaba en la cruz, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, nos recuerda ese afecto entrañable por darnos algo más de su gracia. Y eso es adopción. Cuidado para siempre. ¿No dice la Biblia que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo? ¿No dice la Escritura que en la casa del Padre muchas moradas hay y que Dios ha preparado una para nosotros en Cristo? ¿No dice así? Tenemos casa, tenemos herencia. ¿No dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Somos adoptados. ¿No nos llamamos hermanos? ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre. ¿No dijo el Señor, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Verdad? Adopción. Cuando Cristo estaba en la cruz, el plan de redención incluía adopción. Habiendo predecido, predestinado, el plan de Dios desde antes era que los que creyesen también serían hijos de Él, adoptados. Maravilla, maravilla. La cuarta palabra nos habla, nos recordará, hermanos, otra palabra difícil en la Biblia, pero ahí está, y esta es propiciación. En Romanos capítulo 3 y versículo 25 dice lo siguiente, preste atención, hermanos, trate de no aletargarse, ¿verdad? Porque es muy interesante lo que estamos viendo, muy valioso, lo han leído en la Biblia y ahora van a poder entender un poquito mejor. Así me ha pasado a mí. Romanos 3, capítulo 3, versículo 25 dice, a quien Dios puso, por supuesto lo de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ok? Dice que Él fue puesto, que Cristo fue puesto por Dios en propiciación. ¿Qué es propiciación? Vamos a 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Esta palabra la entendían perfectamente los judíos porque ellos tenían un mobiliario en el templo que se llamaba propiciatorio, ¿se acuerdan? El propiciatorio era una plancha de oro que cubría el arca y allí era derramada la sangre del becerro que había sido sacrificado. Entonces el sacerdote rociaba su sangre hacia el propiciatorio. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y el capítulo 4 de Primera de Juan, allí mismo, Primera de Juan 4, 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación quiere decir remoción de la ira por medio de una ofrenda. Dios está airado con el impío todo el tiempo, dice la Biblia. Sin Cristo, los hombres y las mujeres están bajo la ira de Dios, así dice la Escritura. Pero la sangre de Cristo aplicada a nuestras vidas propicia que esa ira sea parte de nosotros. Cuando Cristo estaba en la cruz muriendo, estaba apartando la ira de Dios sobre nosotros. Por eso, cuando Él clamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es porque Él estaba cargando en su cuerpo la ira de Dios. Ya Dios no estaría airado sobre el creyente nunca más por la propiciación. Número 5. La quinta palabra: sed tengo, Juan 19, 28, ya lo tienen allí. Esta palabra nos habla, nos lleva a recordar, al encontrar en la Biblia, encontramos otra palabra, al buscar en la Biblia encontrar otra palabra, y esta es redención, en Romanos 3, 24. Romanos 3, 24, dice así: siendo justificados gratuitamente, ya vimos justificados, por su gracia, mediante que la redención que es en Cristo Jesús. En Efesios 1, 7 encontramos estas palabras. Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, resulta, hermanos, que no solamente es reconciliación, no solamente es justificación, no solamente es adopción, no solamente es propiciación, también es redención. Redención es el pago de un precio para librar de la esclavitud a un hombre. El redentor de una persona era aquel que iba y pagaba el precio demandado por el dueño de los esclavos para poderlo redimir. Un mercado de esclavos. El hombre cultivaba esclavos, por decirlo así. Un hermano aquí se reunía con nosotros, si se acuerdan bien, Larkin. Él era de Oklahoma. Él decía que su abuelo o su bisabuelo había tenido esclavos en el tiempo de cuando todavía no se abolía la esclavitud en Estados Unidos, y había llegado a tener 1,000 esclavos negros. Y en ese tiempo, dice, él había desarrollado una manera de cruzar un hombre con una mujer de los esclavos, de manera que tenían una raza de esclavos fuertes, y llegó a tener 1,000 esclavos que valían en aquellos años $1,000 cada esclavo. Él veía a un hombre robusto y una mujer robusta y los cruzaba, porque ya ven que los trataban como animales. Y llegaban a tener, y entonces la razón era para poder vender los esclavos. Entonces los esclavos no se vendían sino en una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Qué horrible, ¿verdad? Aquí está este miserable. Miren qué músculos. Enséñale tus músculos. Miren qué espaldas. Miren qué piernas. Miren el brillo de su piel. Miren la fuerza. Miren su estatura. Miren su peso. Enséñales cuánto tú puedes levantar. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Entonces aparecía uno que decía, yo pago por él. Pero pago por él para dejarlo libre. Alguien se conmovía y pagaba. Muchos esclavos fueron redimidos así. La mayoría eran ser comprados para ser tratados como animales. La Biblia nos dice que el pecado nos esclaviza. Jesucristo mismo de sus labios dijo en Juan 8:34, cualquiera que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Ahí dice, Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Romanos capítulo 7 y versículo 14 dice la palabra de Dios así. Romanos capítulo 7 y versículo 14 dice así el Señor en su palabra. 7:14 a los Romanos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, esclavos del pecado. Y el versículo 18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. El pecado nos esclaviza. El pecado es aquel amo que exhibe a su esclavo y dice, miren de lo que es capaz. Miren cuántas botellas se puede beber. Mire cuántos vicios le he metido. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién puede ofrecerle a este hombre, a esta mujer, un poco más? El pecado nos esclaviza, hermanos. Pero viene un redentor llamado Jesús de Nazaret y paga nuestro rescate. Dice en Marcos capítulo, Marcos, déjame ver, 10, versículo 45. Marcos 10:45. Vean esas frases, vean esas palabras tan reveladoras en la Biblia. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en qué? Rescate. Esa es la palabra. Rescate por muchos. Cuando el Señor Jesucristo pagó el precio, estaba en la cruz, Él estaba pagando el precio de nuestros pecados. ¿Y cuál es el precio del pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Se acuerdan que el Antiguo Testamento decía que sin derramamiento de sangre no se hace remisión? Era necesario derramar sangre. ¿Por qué? Porque la vida en la sangre está. Cuando el Señor exigía sacrificios, decía, derramará su sangre. Debían degollar al cordero, al becerro, lo que se tratara. Si eran un tórtolas o palominas, les arrancaban la cabeza. Era un sacrificio con derramamiento de sangre. Y el Señor prohibía que la sangre se comiese, porque la sangre es símbolo de vida. ¿No? La vida en la sangre está. Cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre. Porque la sangre indica pago por la vida. Cuando el Señor murió en la cruz, entonces rescató, nos compró. ¿Se acuerdan aquel himno que dice, me redimió, mas no con plata? Me compró el Salvador con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Está hablando de la redención. Nuestro pariente cercano nos redimió. No había nadie que nos redimiese. ¿Acaso alguien puede comprarnos? ¿Alguien puede sacarnos de? ¿Alguna religión ha pagado precio de sangre? ¿El precio de la muerte? Solo uno, sin pecado, estuvo dispuesto para ir a la cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Eso es redención. Cuando Cristo decía en la cruz, sed tengo, estaba hablando de cuán grande era su deseo que todos pudieran alcanzar esa redención. Desear esa redención, recibir esa redención, aceptar esa redención, no rechazar esa redención. Usted en esta noche debiera correr presuroso a alcanzar esa redención, es decir, a tomar esa redención, a recibir esa redención, a aceptar esa redención. Ha sido pagado. La sexta palabra es, consumado es. Y esto nos habla de salvación. Salvación es una palabra que indica a punto de morir, alguien va y me salva. Salvado. Es un término muy fácil de entender. Se entiende tal y como se dice. Es decir, no hay algo escondido allí. Salvación. No hay algo profundo allí. Es sencillamente como se entiende la palabra en nuestro idioma. Salvación. En 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. En Hebreos capítulo 2 y versículo 10, 2:10 de Hebreos, ustedes se dan cuenta que ya casi terminamos, ¿verdad? Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En Hebreos 5:9 dice así, y habiendo sido perfeccionado, habla de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una ocasión hablaba yo con un hombre que conocía la Biblia y me señalaba, me criticaba porque predicamos el infierno. Él me preguntaba, ¿ustedes creen en el infierno? Le digo, sí, nosotros predicamos el infierno. Porque la Biblia lo dice, no, dice, el infierno no existe, el infierno es solamente simbólico. Bueno, entonces, le digo yo, ¿y en el cielo? ¿Ustedes sí creen? Sí, en el cielo sí creemos, pero en el infierno no. Oh. Entonces, déjame hacerle otra pregunta, ¿y ustedes creen en la salvación? Dice, sí, creemos en la salvación. Entonces, ¿en la salvación de qué? Si no hay infierno, ¿de qué estoy siendo salvo? ¿No es así? ¿Salvo de qué? Porque digo, yo cuando me convierto a Cristo, sigo enfermándome, sigo teniendo accidentes, sigo teniendo que pagar impuestos, sigo teniendo que mostrar el pasaporte para el otro lado y hacer colas largas, tengo que hacer cola para la tortilla, tengo todo igualititito, todititito permanece igual. Entonces, ¿de qué soy salvo? Si no hay infierno, entonces ¿de qué soy salvo? Dice, bueno, es que somos salvos del castigo del pecado. O sea, quiere decir que cuando usted sigue pecando, ya no le va a pasar nada porque ya es salvo. Dice, pues sí. Y digo, pues no. Porque la Biblia dice que los que rechazaron a Cristo fueron lanzados al lago de fuego. ¿Sabe qué es lo que obtuvo aquel pecador en la cruz cuando estaba clamando? No solamente la reconciliación y la justificación, sino la salvación. En un instante, ese hombre iba a despertar en el infierno. Unos minutos más y despertaría en el infierno. Pero Cristo lo salvó. Judas el apóstol dijo en su carta, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Eso es decir, corremos allá y le hablamos de Cristo y le decimos, cree en el Señor Jesucristo. Y después de unas horas, muere. Anoche estuvo en mi casa un hermano de allá de San Quintín porque su padre murió repentinamente. Pero providencialmente, un día antes, habló por teléfono con su padre de acá de San Diego y le habló a su padre. ¿Y cómo estás, papá? Estoy bien. Salí bien de la operación, todo salió bien. Mi hijo, no te preocupes por mí y todo eso. un hombre dice acérrimo enemigo de Dios toda su vida. Y dice, y algo en mi corazón, me dijo, este hermano Gonzalo se llama, me llevó a decirle y rogarle, papá, cree en Cristo. Dice, increíblemente mi padre tuvo un corazón tan blando para recibir por teléfono todo lo que yo le dije del plan de salvación. Y ahí por teléfono mi padre aceptó a Cristo, pastor. Después de unas horas me llamaron, ¿sabes qué? Tu padre se agravó y murió. Lloré de gusto porque salvé por Cristo a mi padre del infierno. Y ahora él está ya sepultando a su papá, solamente su cuerpo, pero él está seguro que su papá alcanzó salvación. Eso es salvación. ¿Usted la tiene? Cuando Cristo en la cruz clamaba, consumado es, se refería a la salvación. Y por último, y para terminar, la séptima palabra, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, de Lucas 23:46, nos habla de expiación. Expiación. En Hebreos 2:17, Hebreos 2:17 dice así, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En Hebreos 10, 6 al 10, dice así, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, queda lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La palabra ofrenda es expiación. En el versículo 6, expiación. En el versículo 8, expiación. En el pasaje anterior que vimos, expiación. 2:17, expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es la obra por medio de la cual se anula el poder del pecado. Se rompe la barrera que el pecado interpone entre el hombre, entre Dios y el hombre, y coloca al hombre en una relación correcta para con Dios. El Señor llevó toda su vida y pasó todos los sufrimientos para expiar nuestros pecados, sin pecado. La palabra expiación en el griego suena algo así como kiper, y es uno de los variantes para lo que los judíos usan en una fiesta anual que se llama Yom Kippur, el día de la expiación. Los judíos tenían una fiesta solemne cada año y era el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo una sola vez al año para hacer expiación. Llevaba una ofrenda para, en aquellos ritos del Antiguo Testamento, cubrir los pecados. En Cristo, la expiación no cubre pecados, sino que anula el poder del pecado sobre nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando el Señor Jesucristo, en el último instante de su existencia terrenal, exclamó y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su vida estaba siendo puesta en expiación por el pecado. Sí, la obra de Cristo en la cruz es una obra completa. Reconciliación, justificación, adopción, propiciación, redención, salvación y expiación. Sin embargo, hay quienes dicen, además de Cristo tengo que portarme bien, además de Cristo tengo que bautizarme, Además de Cristo, tengo que hacerme miembro de la iglesia para ir al cielo. No hay obra que pueda añadirle algo a lo que Cristo ya hizo. La obra de Cristo es una obra completa. En Cristo, dijo Pablo, estamos completos. No dé lugar a las dudas. No le dé cabida a sus pensamientos de decepción. No somos dignos, eso es verdad. No merecemos, eso es verdad. No hemos hecho méritos para que nosotros tuviésemos algo que agradar a Dios allá en el cielo. No, pero Cristo lo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Querido amigo que nos visita, señor, señora, ¿es usted salvo? ¿Por qué no le entrega a Cristo su vida? ¿Por qué no le pide perdón y salvación esta noche? Porque usted no sabe el día que va a morir. Y debe estar preparado. Vamos a orar, su cabeza inclinada, ojos cerrados. Por favor, nadie salga, menos que sea una emergencia. Señor, bendice estos momentos de invitación. Tal vez alguien querrá ser salvo esta noche. Hoy es el día de salvación. Salva, Señor. Trabaja en los corazones para que no haya ninguna oposición. Nadie se resista. Si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, esta noche, sea salvo. Bendice la invitación en el nombre de Cristo. ¿Habrá alguien esta noche mientras que el piano toca que diría, predicador, yo quiero tener a Cristo en mi corazón? Yo quiero ser salva, quiero ser salvo. Pastor, ore por mí, levante su mano allí donde está. Levante su mano. Quiero esa reconciliación con Dios. Quiero esa redención, quiero esa salvación, quiero esa adopción. No quiero ser extraño. Quiero que mis pecados sean expiados. Yo quiero esa salvación, pastor, ore por mí, levante su mano. ¿Hay alguien? Bien alto, levante su mano, sin temor alguno. Ahí hay una persona, Dios le bendiga. Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Quién más? Otro niñito ahí atrás. Uno más ahí arriba, Dios les bendiga. Uno más aquí, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede bajar tu mano, pequeño. ¿Quién más diría, yo quiero esa salvación, pastor, ore por mí? Quiero ser salvo. Dios te bendiga, jovencito. Amén, qué bendición. Yo no quiero morirme, irme al infierno. El infierno te espera, amigo, amiga. A menos que Cristo sea tu salvador. Tú dirás, no es justo que yo me vaya al infierno. No es justo que rechaces a Cristo. Él lo hizo todo. Él es la justicia de Dios. ¿Quién en esta noche? ¿Quién más diría, pastor, ore por mí, levánteme su mano otra vez, si no lo ha hecho? Bien alto. Padre celestial, hay varias personas que levantaron su mano. He prometido orar por ellos y oro por ellos. Para que no resistan el llamado y vengan a tus pies en esta noche. Dale sabiduría a los consejeros para que les lleven a los pies de Cristo y alcancen salvación esta noche. Bendice, te pido, en el nombre de Cristo. Sigan orando. Ustedes que levantaron su mano, por favor, pónganse de pie. El hermano les va a llevar a un lugarcito aquí para darles una porción de la Biblia y orar con ustedes. No vamos a tardar más de 5 minutos, se lo prometo. Venga, Señor, venga, Dios le bendiga, gloria a Dios. Venga, Señor, venga, jovencito. El niño allá atrás también, y uno en el balcón. ¿Quién levantaba la mano allá en el balcón? Un niñito atrás del hermano David González. Alguien levantaba su manita allá atrás. De permiso, por favor, gracias. Gracias. Venga, venga, no tenga pena, no tenga temor. ¿Hay lugares ahí? Hay lugares allí. Acá también. Será 5 minutos nada más, y le vamos a enseñar la Biblia, cómo orar y pedirle a Dios que le salve. No tenga pena, no se avergüence. Cristo no se avergonzó. ¿Alguien más quiere ser salvo? ¿Alguien más? Venga, no tenga pena. ¿Alguien más viene? Póngase de pie, venga. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más viene en el balcón? ¿Sí? ¿Alguien más viene? Dios le bendiga. Hay un caballero, Luis, acá, de este lado. Un caballero, otro consejero, por favor, rápidamente, hermano Eliseo. Pati, necesitamos a alguien en las escaleras. Viene allí, gracias. Gracias a Dios. Yo quiero salvación, pastor. Recíbela, por favor, Pati. Vaya por allá, Pati. Alguien más, yo quiero ser salvo. Yo no me quiero ir de aquí sin salvación. Yo necesito de Dios. Por favor, ore por mí. Alguien más, hay otro pequeñito que viene allá. Un hermano, hermanita, que me ayude con ese niño. Sí, Sergio, gracias. Viene en la escalera. Gracias. ¿Quién más diría, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor? Yo no quiero condenarme. No resista, amigo, amiga. ¿Qué tal si la muerte le sorprende? No se lo deseo. Pero usted o yo no podemos amanecer mañana. Puede que no amanezcamos mañana. Y usted no va a poder decir, yo no sabía. ¿Quién más diría, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor? Ore por mí. Levántese, venga. No le vamos a avergonzar públicamente. Será una cuestión, ¿cómo orar con usted? Y usted le pida a Cristo, perdóname, Señor. No será en público, será en privado, para no avergonzarle. Queremos que usted esté seguro de lo que está haciendo. ¿Quién más en esta noche diría, pastor, yo quiero ser salvo? Ore por mí. ¿Alguien? Muy bien. Dios te bendiga, pequeñita. Hay un chiquitito allí al lado tuyo, Tina. Tina, hermana. El niño está levantando la mano. ¿Sabe lo que está haciendo él? Ayúdenle, por favor, para saber si obede. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tendrán que darle gracias a Dios por la salvación? ¿Cuántos de ustedes tendrán que orar por algún ser querido que no ha sido salvo? ¿Por qué no nos ponemos todos de pie y terminamos orando por ellos? Y dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha logrado en la cruz por nosotros. Amén. Gracias a Dios por la muerte de su Hijo. Todos orando, por favor. ¿Quién de ustedes tiene algún familiar por el cual quisieran orar en esta noche? Levánteme su mano. Dios le verá. Muchísimas manos. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede bajar su mano. Gracias. Señor, la congregación de pie, te damos gracias por la salvación, por la redención, por la adopción, por la justificación, por la reconciliación, por la expiación, por todo lo que tú lograste en la cruz por nosotros. Queremos darte gracias y decirte que te amamos. Podemos cantar, alcancé salvación. Podemos cantar, me redimió. Podemos cantar, salvo soy. Porque todo eso lo tenemos en el corazón. Tu muerte no ha sido en vano. Queremos orar en esta noche antes de irnos, en esta noche de recordar la muerte de Cristo por nuestros familiares. Queremos recordarlos en tu presencia, llevarlos ante ti para decirte, Señor, manda a alguien que les hable de ti. Ablanda sus corazones, redargúyelos, hazles entender que no se vayan de este mundo sin entregarse a ti. Y si en este cuarto hubo alguien que no es salvo, pero rechazó, que vaya apresuroso esta misma noche y entregue su vida a ti en oración. Busque a alguno de nosotros antes de irse para que le ayudemos. Te ruego, Señor, que cada uno de los que en esta noche están recibiendo ese don de Dios, lo reciban en pleno entendimiento y con todo el corazón. En cuanto a los demás, despídenos en paz. Llévanos con bendición a casa, en el nombre precioso de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, estamos despedidos, salúdense unos a otros. Traté de no hacer mucho ruido, hermanos, vamos a salir para dejar a los hermanos trabajar aquí.